Nos vamos a quedar, lo dicho, con la actualidad que genera el Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX. Vamos a conversar durante los próximos minutos con su gerente, Javier Gallego. Ya nos escucha, al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. La verdad es que cuando hablamos de MOVEX, pues son muchísimos, evidentemente, los temas, los frentes abiertos, las líneas en las que se trabaja. Sería complicado, porque haría falta muchísimo tiempo hacer balance de todo el 2017 y seguramente de todo lo que se prepara para el 2018, para este año. Pero vamos a intentar al menos quedarnos con las principales líneas. Hay diversas novedades en el horizonte más próximo. De todas formas, Javier, quería preguntarte antes que nada por una cuestión sobre la que ya informamos en el día de ayer y que es muy interesante para los empresarios ubriqueños. Si te parece, por subrayar ese tema, estamos hablando de la visita a la feria Lineapel en Milán, en Italia, cuenta en esta oportunidad con ayudas autonómicas, pero a través de fondos europeos, una ayuda y una organización por parte de Stenda, que hace que, con un coste de solo 300 euros, las empresas ubriqueñas puedan estar presentes con los gastos pagados en esa visita a la feria de Lineapel. Algo muy interesante y que no deben perderse porque mañana finaliza el plazo. Totalmente. Lineapel ha sido una de las ferias clásicas a las que han asistido las empresas de marroquinería de nuestra zona, por ser el referente, ¿no?, en cuanto a tendencias se refiere, ya que es una feria donde pueden visitar las principales novedades, tanto a nivel de pieles como de nuevos materiales y todo tipo de componentes para marroquinería, ¿no?, desde cremallera, herraje, forro, etcétera, ¿no? Es una feria que aglutina a expositores de toda Europa y donde además la organización pues genera un espacio en el centro de la feria donde selecciona pues lo más interesante de cada expositor, los expositores que traen las novedades más interesantes y lo presenta de una forma pues bastante atractiva y resumida para los visitantes, ¿no? Además es una feria a la que acuden los principales diseñadores y las principales marcas para seleccionar los materiales que van a utilizar en las colecciones de las siguientes temporadas, con lo cual es un punto de encuentro, sirve como punto de encuentro para con esas marcas, con esos diseñadores. Con lo cual, además, en las condiciones que Stenda acaba de lanzar la convocatoria, que si no recuerdo mal son 300 euros la cuota de participación con el viaje y el desplazamiento, pues representa toda una oportunidad, ¿no? Además, tengo entendido también que por la situación de crisis que se atraviesa, hacen un descuento del 30% y aquellas empresas que asistan por primera vez a la feria pues tienen un descuento adicional de un 10%, con lo cual la cuota se reduce aún más y quedan por debajo de los 200 euros, ¿no? Lo cual para una feria como esta, visitar Milán y una semana prácticamente, la ida es un lunes, la vuelta un viernes, son tres días los que se trabajan, martes, miércoles y jueves, Y teniendo además los técnicos de Stenda como asesores para visitar la feria, pues creo que es toda una oportunidad para poder abrir un poco pues el campo de visión y poder estar al día en lo que se está moviendo de cara a las próximas temporadas. Además, hubo en su momento, cierto, misiones comerciales a estas ferias en Italia, en diferentes iniciativas también a través de Stenda, pero este año lo cierto es que esta visita va apoyada por la ITI para la provincia de Cádiz y por tanto con esa financiación especial y, como decimos, un coste muchísimo más reducido para las empresas que quieran participar, así que ahí queda. Recuerden, mañana, la última jornada, mañana viernes, para poder inscribirse. Además, nos decía ayer la delegada territorial de innovación que no hay un tope máximo de empresas, sino que la intención, el interés es que vayan el mayor número de empresas posibles. Totalmente. Al final en el último trimestre del año pasado, si no recuerdo mal, creo que fue el mes de octubre, hubo varios técnicos de Stenda ya presentando un poco su intención de colaborar con el sector, ¿no? De retomar un poco las acciones que se venían desarrollando, tanto por las cámaras de comercio como por Stenda, y preguntaron a los asistentes pues un poco cuáles eran las ferias que más les podían interesar, ¿no? Y Lineapel siempre es una de las que aparece como referencia. Las condiciones en las que sale, como tú bien decías, gracias a los fondos de la ITI, a la línea de la ITI que existe para marroquinería, pues son unas condiciones muy especiales, ya que el precio del que estamos hablando no supone ni siquiera la mitad del coste del avión o una noche de hotel en Milán en días de feria, ¿no? Con lo cual yo creo que representa una oportunidad muy interesante para que todas aquellas empresas que abandonaron un poco la asistencia a esta feria o que no han asistido nunca, pues puedan asistir y puedan conocer de primera mano las principales novedades existentes en torno al sector. Hay que recordar que esta feria tiene pues más de 1.000 expositores en torno a materiales y componentes, pero también hay una zona de maquinaria, ¿no? Con lo cual, pues aquellos que estén interesados también un poco en renovar la tecnología que tengan en su fábrica, es una oportunidad muy interesante para conocer de primera mano las principales novedades. Pues ahí queda el llamamiento para las empresas que puedan estar interesadas. Queríamos comentar por ahí como lo más próximo, pero también en las fechas que nos encontramos, aunque en otra oportunidad entremos de forma más detallada, pero al menos un balance de cómo ha ido el 2017. Recordemos que la Fundación Movex, en su arranque, en lo que fue su constitución, impulsada desde las administraciones públicas, pero que después, bueno, pues ya ha tenido que echar a andar en solitario y desde luego se gestiona de forma privada a través de esa fundación, de sus socios, de su propia gestión. Y en ese sentido, Javier, ¿cómo ha ido el año 2017? Bueno, pues el 2017 era un año de mantenernos, ¿no? Después de, como tú bien dices, abandonar un poco pues esa relación tan estrecha con convocatorias públicas de años anteriores. Llevamos ya el cuarto año que teníamos que vivir de manera independiente, ¿no? Y bueno, en cuanto al cierre de ejercicio, aunque todavía no se ha producido, sí que como previsión esperamos cerrar prácticamente igual que en el ejercicio anterior, en 2016, ¿no? Se consolida el vivero de empresa, el que está ocupado al 100% y con demanda para renovar a nivel de inquilino. Van a salir algunos de los inquilinos que llevaban más tiempo con nosotros y que, por lo tanto, pues ya tenían que abandonar el vivero para dar entrada a nuevos emprendedores que puedan acceder a usar las instalaciones. Pero esa línea, digamos, de ingreso se mantiene y está funcionando bastante bien. Luego, a nivel de tecnología, el uso de la tecnología que disponemos en el centro de las distintas maquinarias, pues también se mantiene a nivel de facturación prácticamente en las mismas cifras, en los mismos porcentajes. Ha subido un poco el uso de esta tecnología por parte de empresas locales. Nosotros hemos dividido la línea de facturación entre clientes locales, nacionales e internacionales, y ha subido el uso. Quiere decir que hay más empresas de Ubrique y de la comarca que usan la tecnología, ¿vale? En los años anteriores era mayor la facturación que se hacía a empresas nacionales e internacionales, y este año pues son las empresas locales las que más están usando la tecnología de que disponemos. Y luego el reto es el poder comenzar para 2018 con más actividades de experimentación. En el 2017 ha habido mayor número de proyectos de innovación que en 2016, pero nuestro reto para 2018 es facilitar y favorecer el que se genere en equipo entre los diseñadores, los creativos y las empresas de Ubrique, para que haya más proyectos que arriesguen, que apuesten por la experimentación, de forma que podamos presentar productos o servicios más innovadores y más atractivos tanto para sus clientes grandes marcas como para nuevos diseñadores emergentes que puedan venir a Ubrique y puedan fabricar en Ubrique. Para esto se ha diseñado una herramienta que hemos llamado Laboratorios de Innovación, que se realizarán dos durante este año. Todavía no hemos lanzado la convocatoria, pero lo que vamos a hacer es abrir una convocatoria para que los fabricantes que quieran participar y los diseñadores que quieran participar pues puedan utilizar durante una semana nuestras instalaciones y los técnicos de que disponemos de manera gratuita, y con el compromiso de que luego los resultados pues los podamos presentar y puedan servir como efecto demostrativo, puedan realizar un efecto demostrativo ante el resto del sector, ¿no? Esa es una de las principales novedades que tenemos para 2018. Y hablaba antes también de la línea IT, hemos presentado un par de proyectos para ver si reciben apoyo. Uno va a ser un congreso a nivel internacional para que, además de favorecer el encuentro con operadores, con agentes a nivel internacional en Ubrique, que vengan y que conozcan un poco de primera mano lo que representa el sector en nuestra localidad, pues también puedan venir ponentes de primer nivel que hagan un poco que las empresas de nuestra zona, los profesionales que trabajan en el sector, pues puedan recibir información de primera mano de estos operadores. Y por otra parte, pues hemos presentado un un proyecto que consiste en un concurso de diseño a nivel también internacional, para que podamos tener en Ubrique propuestas de diseñadores, tanto a nivel de producto como de nuevas ideas de empresa, que se presenten y que reciban un pequeño impulso a través del concurso para ponerlos en marcha, ¿no? Con la parte de producto sería una exposición que inauguraríamos en Ubrique para que todo el mundo pueda ver pues las candidaturas que se han presentado y el resultado con los premiados, con los ganadores. Y luego pues la intención también es que esa exposición se itinere por las principales capitales de moda para que puedan ver también los trabajos que somos capaces de realizar en piel en Ubrique con carácter innovador. Uh-huh. Así que un poco pues esas son las dos, tres líneas, ¿no? El concurso, el congreso y los laboratorios de innovación pues son las principales novedades, digamos, las principales apuestas para intentar atraer la atención de operadores internacionales hasta Ubrique. Uh-huh. Y todo ello sumado a lo que es el ámbito formativo, otra de las principales líneas de trabajo de MOVEX. En ese sentido, Javier, se hablaba de este año del Máster de Diseño en Piel, ya como título oficial impartido por la Universidad Juan Carlos, Rey Juan Carlos. No sé si se consolida ese proyecto y para qué fechas. Sí, exactamente. Ahora se presenta en enero, durante la Semana de la Moda de Madrid, durante la Cibeles Mercedes Fashion Week, y a partir de ahí pues ya se abre el plazo de inscripción hasta creo que es mes de mayo o principios de junio. Ahí se valorarán todas las candidaturas, saldrá la lista de candidatos seleccionados y el máster empezará en el mes de septiembre. Pero ya, bueno, veníamos trabajando en esto en los años anteriores, un año y pico ya trabajando en este proyecto. El año pasado ya se cerró el acuerdo con la universidad, se apoyó por el Consejo de Ministros, que era un poco el trámite más pesado, el más laborioso, el más tedioso, el más burocrático, y por el Consejo Rector de la propia universidad. Y a partir de ahí, pues ya lo que se han puesto a trabajar los aparatos de promoción de la propia universidad para elaborar los folletos y toda la documentación, ¿no? El temario y los profesores y demás, pues ya está totalmente cerrado, donde van a participar además personal técnico de Ubrique y profesionales del sector, tanto en las clases que se van a impartir en Madrid como las que se van a impartir en Ubrique. Y bueno, estamos pues muy ilusionados con que después de la presentación ahora en enero en Madrid pues haya bastante demanda de este máster. La verdad es que la Comunidad de Madrid lo va a apoyar, con lo cual el precio al que va a salir el máster está muy por debajo de lo que tiene un máster de estas características en el mercado. Y con el apoyo del Consejo de Ministros pues va a ser el primer título oficial en temas de accesorios de moda en piel que va a existir en España, ¿no? Insistir en eso, ¿no? Porque la gran novedad, ¿no?, en torno a este máster es que ya, por tanto, desde este año, título oficial. Totalmente. La principal novedad es esa. El número de horas se incrementa. En las anteriores ediciones hemos tenido 3 meses en Ubrique y en este caso pues va a ser todo un curso lectivo. Son 8 meses y algo, donde la principal impartición de clases se hará en Madrid. Ellos han dotado de máquina de coser y de mesas de dibujo técnico a sus aulas, en unas instalaciones que están en pleno de Madrid, y luego pues bajarán a Ubrique, creo que son unas 5 semanas, para visitar fábricas, para conocer el museo, para conocer el centro tecnológico y poder relacionarse con proveedores, con fabricantes, conocer un poco de primera mano ya al sector en nuestra localidad. Y bueno, la principal novedad pues yo creo que es esa, ¿no?, que el título, el reconocimiento que se hace al final del curso es un título oficial y por lo tanto pues yo creo que va a despertar el interés de un gran número de alumnos, ¿no? Está previsto que entre los candidatos pues se seleccionen finalmente entre 20 y 25, que es lo que permite un poco la formación pública y el tamaño de las clases con las que cuentan en Madrid para que también sea operativa la impartición de las clases. Bueno, pues es sin duda el gran eje en torno a formación impulsado desde MOVEX, pero hay otra serie de iniciativas formativas que se desarrollan a lo largo del año. Lo comentamos en los últimos meses bueno, pues junto a lo que es la Confederación de Empresarios de Cádiz y también junto al IEDT, al Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, se estaban impulsando diferentes iniciativas, cursos que en el caso concreto de Ubrique se habían materializado en un curso de marketing y comunicación de moda y lujo, y que para 2018, para este año, estaban previstos de costura y bordado y también de lujado y corte, que son cursos muy demandados. Javier, no sé si, bueno, pues tenéis la confirmación, me comentabas que sí, ¿no? Que tenéis esa confirmación para este año prácticamente. ¿Para cuándo podrían llegar? Porque además son cursos becados, con cierta remuneración, ¿no? Sí, igual que el último que hablamos a final del año pasado, de marketing, va a haber uno de costura y bordado. Precisamente ayer cerramos ya todos los trámites necesarios para que se realice en breve, en unos días, la publicación en el boletín oficial de la provincia. Y bueno, estamos trabajando con la Confederación de Empresarios de Cádiz y con la Cámara de Comercio de Jerez para que se agilicen todos los trámites. O sea, que todos aquellos que estén interesados y no se hayan inscrito aún, si bien desde la última vez que hablamos, es verdad que hay un gran número de personas interesadas ya inscritas en el listado que tenemos abierto en MOVE, todos aquellos que quieran inscribirse, pues que pasen por allí, por el centro, o llamen por teléfono, y de todas formas en unos días pues saldrá la publicación del perfil que tienen que reunir los candidatos, que es un perfil muy abierto. Prácticamente aquellos mayores de 16 años que tengan una formación mínima y que tengan cierta experiencia en el sector, pues van a poder acceder al curso. Son cursos, como bien decías, que están remunerados desde el primer momento, desde la parte de formación teórica hasta los meses de formación práctica, con unos 400€ aproximadamente al mes. Y bueno, lo que garantizan también en este caso es que el 60% de los que participen en el curso van a luego a ser contratados durante un periodo mínimo de 6 meses por las empresas, ¿no? Hemos estado trabajando también para que las empresas que estaban interesadas en acoger a estos alumnos en el periodo de práctica, pues se comprometan, adquieran ese compromiso con el centro y con la Confederación de Empresarios de contratar al menos al 50-60% de los alumnos, ¿no? Y hemos recibido, la verdad que de forma bastante sorprendente, pues una respuesta positiva por su parte, puesto que consideran que es una oportunidad, ¿no? Y además el puesto de costura, pues es un perfil muy demandado por las empresas. Y había otro de lujado y corte, no sé si ese también en principio está confirmado. Está confirmado, pero saldrá un poco más adelante. Vamos a empezar con el de costura y bordado, porque era el más demandado por parte de las empresas, el perfil que más les interesaba. Y justo después, una vez que terminen todos los trámites de convocatoria en el boletín, de 15-20 días que se dan de plaza para que los alumnos puedan, los empresas puedan inscribirse, se haga la selección y de comienzo el curso, entonces se pondrá en marcha el siguiente. Pues esto ya decimos, también en el ámbito formativo. Javier, si tuviésemos que apuntar otras líneas de trabajo en este 2018 para MOVEX, ¿qué otras cuestiones podríamos destacar? Bueno, estamos hablando de formación y nosotros vamos a, este año queremos fortalecer la relación no solo con la Escuela de Amberes, que ya iniciamos hace años relaciones, sino nuestra intención es intentar contactar con otras escuelas de diseño para, en primer lugar, dar una conferencia y que conozcan Ubrique, conozcan qué se hace en Ubrique y el potencial que tiene nuestra industria. Después vamos a intentar con esas escuelas, ya llevamos un tiempo, unos meses trabajándolo, impartir una serie de workshops donde durante 3 días, 4 días, vamos a desplazar a algunos marroquineros para que hablen del proceso. Con esto no se trata de enseñarles la técnica, sino simplemente de que comprueben el potencial que hay en Ubrique y la calidad con la que se pueden fabricar los productos de marroquinería en nuestras empresas, ¿no? Y la intención final, pues, es que esta serie de escuelas con las que hemos contactado, pues, atraigan a sus alumnos hasta Ubrique, bien a través del curso de verano, bien a través del máster, o bien para que ya directamente contraten los servicios de producción. Esa es un poco uno de los objetivos para este año, el intentar atraer cuanto más gente posible de fuera hasta Ubrique, pues mejor, ¿no? Y siempre pues desde un punto de vista de la innovación, es decir, combinando pues las técnicas tradicionales, la tradición que tenemos ya en el pueblo, con un componente de diseño, con un componente de experimentación que puedan aportar los creativos de las distintas escuelas, de las distintas agentes o asociaciones con las que contactemos fuera de España. Pues es un anticipo, ya decimos, de lo que llegará a lo largo de este 2018. De todas formas, habrá tiempo para quedarnos detalladamente con todas y cada una de estas iniciativas que nos ha apuntado Javier Gallego en lo que ha sido el balance, que por cierto, si tuviésemos que dejar un titular, hablamos del balance, pero Javier, balance positivo, muy positivo, sobre lo que ha sido el 2017 para el centro, nos decían, ¿no?, sobre todo de consolidación, ¿no? Sí, yo creo que es un balance positivo porque se consolidan un poco las distintas líneas de negocio, el volumen, digamos, de facturación, y bueno, en estos años que ha habido de crisis yo creo que era importante pues permanecer vivo, y yo creo que se abre un momento de expansión, es decir, tenemos durante este año y el siguiente que intentar de ampliar ya, después de haber aguantado un poco el temporal que ha supuesto esta crisis, pues intentar ampliar las actividades y los recursos disponibles en el centro para intentar dinamizar al máximo la industria de la piel en nuestra localidad. Y como comentamos, en este 2018 pues van a llegar otra serie de novedades que iremos comunicando, por supuesto, y que han tenido un anticipo durante estos minutos. Nos vamos a quedar aquí, Javier, agradeciéndote como siempre toda esta información y, por supuesto, seguiremos, como decimos, quedándonos con cada una de las novedades que giren en torno al Centro Tecnológico de la Piel. Así que, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días.